Doctora, bueno, se está llevando a cabo una capacitación, tiene que ver con el programa 3R, contame un poquito más. Bueno, el programa 3R es un programa provincial que baja desde OPDS a municipios que adhieren o que estén capacitados para realizarlo. El programa tiene dos partes, una es la capacitación docente, que ya se hizo hace 2 meses, y hoy las maestras, las docentes, están rindiendo su prueba. O sea, están en etapa de evaluación. Hoy hay etapa de evaluación de los proyectos que presentó el colegio y también la etapa de evaluación de los docentes para saber sus conocimientos. Bueno, y de aquí, de ahora, además, después, las docentes o los docentes que rinden, ¿lo aplican en el aula? ¿Cómo es? Claro, la idea es, hoy socializábamos los proyectos. La idea es que a partir del año que viene, cuando empieza el ciclo, ya cada colegio de Olavarría va a tener su propio proyecto ambiental que lo va a llevar a cabo durante todo el año. Uh-huh. Vamos a recordarle a la audiencia qué es el programa 3R. El programa Generación 3R es un programa educativo que trata de incrementar los efectos que corresponden a reducir la cantidad de residuos que nosotros generamos, uh-huh, a reciclar y a reutilizar. Bueno, capacitación que va a ser durante todo el día, ¿hoy cómo es? Claro, hoy hay dos turnos. Mejor dicho, capacitación no, es evaluación. Evaluación. Claro. Evaluación. Hoy se presentaron 60 docentes a las 8 de la mañana, algunos ya terminaron su prueba de evaluación, hay otros que están todavía rindiendo. Uh-huh. La idea es que, o sea, más que evaluar, es que, o sea, que se junten con otros colegios, que compartan experiencias en general. Todas las chicas y muchachos que están rindiendo son docentes, pero que tienen ya instalado el tema ambiental. Claro, entonces, claro, tienen conocimientos y sobre todo tienen ganas. Entonces hoy se juntan, socializan, se evalúan y el año que viene ya arrancamos.